25 de julio, fiesta litúrgica del apóstol Santiago, Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. La madre de Jesús, perdón, la madre de los hijos de Zebedeo, se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ella le dijo: Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas. Y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga el esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida al rescate por una multitud. Palabra del Señor. 25 de julio, celebramos en toda la iglesia la fiesta del apóstol Santiago. Hay dos apóstoles con el nombre Santiago. Uno llamado Santiago el Menor, primo de Jesús, familiar primo de Jesús, que es el que escribió la carta que aparece en la Biblia, la carta de Santiago, la epístola de Santiago. Y que además fue obispo en Jerusalén, Santiago el Menor. Pero luego está Santiago el Mayor, así llamado, que es el que aparece en el Evangelio que recién hemos escuchado, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, el evangelista, San Juan. Ambos eran pescadores junto con el Padre. Cristo los llamó a los dos para que lo sigan en el apostolado. En el Evangelio hemos escuchado cómo la madre de estos dos hermanos le hace un pedido malo a Jesús. Le pide a Jesús que en el reino de los judíos, y también esta mujer, recordemos, cuando hablaban del reino lo pensaban de una manera muy, muy humana, ¿no? O muy mundana, un reino con poderío terrenal, un reino poderoso, fuerte en sentido terrenal, mundano, con poderío militar, poderío económico, etc. Bueno, ella entonces le pide a Jesús, dice, cuando llegue el reino, te pido que por favor mis hijos estén en dos lugares importantes, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, quiere acomodar a los hijos, los quiere acomodar. Pero Jesús la corrigió a esta mujer y le dijo: No, no, no, no tenés idea de lo que estás pidiendo, ¿no? Ustedes no saben lo que piden. Para tener un lugar preeminente en el reino de los cielos, hay que beber el cáliz, dice Jesús, la imagen de la pasión. En el cáliz de la misa está la sangre. Beber el cáliz es una imagen del dolor, de la pasión. Es decir, para tener un lugar importante en el reino, junto a Dios, hay que hacer mérito. Y habrá que sufrir también persecución y martirio. No es un tema simplemente de acomodar a dedo a una persona. Hay que ganárselo el puesto. Algo así, dice Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Es decir, el cáliz de la pasión. Podemos, respondieron. Lo cual Jesús respondió, bueno, ustedes beberán mi cáliz, pero el lugar en el reino, o sea, el lugar en el cielo, quiere decir, el lugar importante en la iglesia, eso lo determina mi Padre. Y bueno, de hecho, respecto del cáliz, el martirio, de hecho, Santiago, a quien hoy celebramos, fue el primer mártir, es el primer apóstol mártir. No el primer mártir, porque el primero fue San Esteban, el diácono. Pero del grupo de los apóstoles, que además, salvo San Juan, el resto fueron todos mártires, de ese grupo de apóstoles, el primero en dar la vida por Cristo fue justamente Santiago el Mayor, el apóstol Santiago. Con lo cual se cumple lo que hoy dice el Evangelio. Está bien, dijo Jesús, beberán mi cáliz, o sea, sufrirán mucho. Y San Juan, el hermano de Santiago, si bien no fue mártir, pero también sufrió mucho por su condición de apóstol de Cristo. Del apóstol Santiago sabemos, hay una tradición muy muy fuerte que dice que antes de morir pasó por España predicando, evangelizando en España. Se habla también de un encuentro de Santiago, una visión con la Virgen María, una visión en lo que hoy es Zaragoza, la imagen arriba de una columna, de un pilar, en la Virgen del Pilar. Bueno, evangelizó España, dice la tradición. Luego volvió a Tierra Santa y ahí le sucedió el martirio. Herodes, el rey Herodes, lo mandó matar. Eso lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este Herodes, que era sobrino de aquel rey Herodes que mandó matar a Juan Bautista, y nieto de aquel de la matanza de los santos inocentes. Bueno, pero hay un episodio interesante en torno al cadáver, a los restos, a las reliquias óseas de Santiago. Desde el siglo VI se empieza a decir en España esto, ¿no?, de que Santiago había evangelizado España. Empieza la tradición muy fuerte de la evangelización de Santiago en España. Hay un documento al respecto en esa época. Y en el siglo IX ocurrió un hecho prodigioso. Un monje llamado Pelayo o Pelagio visualizó en un campo una luz muy fuerte, en una cueva, algo muy extraño, como una estrella que marcaba ese lugar, ese sitio. Una luz tipo estrella. Avisó al obispo de esa región, llamado Teodorico, y fueron ambos a ver esta luz, la luz de la estrella, en este lugar. Y se encontraron ahí con los restos de una persona del siglo I, de la zona de Palestina, que según la tradición es el apóstol Santiago, junto con dos discípulos más también muertos. No murió en España, murió en Tierra Santa, pero luego sus restos fueron llevados a España, cuenta la tradición. Bueno, el rey de ese lugar, en esa época, llamado Alfonso II, también quiso presenciar este hecho extraño, sobre todo por la luz, que marcaba, esa luz marcaba el lugar, es decir, evidentemente ese lugar era importante para la estrella o para el cielo. Esos huesos eran importantes para el cielo, por eso el milagro. A ese lugar se lo llamó Campus Stellae, o Campus Stellae en latín, que quiere decir el campo de la estrella. De ahí se deriva la palabra Compostela, Santiago de Compostela, justamente Campus Stellae, por esta luz, por esta estrella que indicó en el campo los restos del apóstol Santiago. Bueno, luego empezó a construirse una gran iglesia en ese lugar, la famosa iglesia de Santiago de Compostela, que hoy es visitada por millones de personas. Por año, en un año normal, se habla de 2 millones de personas que visitan Santiago de Compostela. Y si el 25 de julio cae domingo, por lo que he leído, ese único día van a la ciudad más del doble. Ese único día. Más del doble de personas. Bueno, también es famoso el camino de Santiago, la peregrinación. A Santiago se lo relaciona con el peregrinaje, porque caminó mucho para evangelizar España. También se lo simboliza con el bastón. El escudo de Santiago de Compostela tiene la espada de Santiago, y la habrán visto, una espada hermosa, en forma de cruz. Se llama la espada de Santiago, que es el símbolo del Banco Galicia, además, porque Santiago de Compostela es parte de la Comunidad de Galicia. Y este hecho prodigioso, los restos del apóstol Santiago, es religiosamente hablando lo más fuerte que tiene esa región, por eso la espada de Santiago aparece en estos escudos. También una tradición dice que en el mismo siglo IX, olvidé decir que el día del hallazgo fue un 25 de julio, el hallazgo de los huesos, 25 de julio del año 814. Pocos años después hubo una batalla que se libró en España contra los moros de religión musulmana, islámica, y cuenta la tradición, en ese momento, quien estaba a cargo de la batalla contra los moros invoca a Santiago y este se le aparece en un sueño y le promete protección en la batalla. Y los cristianos entonces vencen a los moros, a los musulmanes, en esa batalla que, si mal no recuerdo, se llamó la batalla de Clavijo. Por eso hay una imagen también famosa, pinturas, sobre este hecho, esta protección, llama Santiago mata moros, Santiago arriba de un caballo, defendiendo a España de los musulmanes. Hay que rezarle también mucho a Santiago en la actualidad, porque Europa y España tienen mucha presencia musulmana y la fe cristiana en muchos de estos lugares se va apagando porque avanza el Islam, la religión musulmana. Con lo cual hay que rezarle a Santiago para que proteja la fe cristiana, católica, mariana, de los españoles y de toda Europa, para que Europa no se transforme en musulmana. Bien, que el apóstol Santiago nos ayude a cada uno de nosotros también a, bueno, amar mucho a Jesús, darlo a conocer, hacer apostolado, como lo hizo Él, como lo hicieron los apóstoles, que también nosotros podamos crecer en ese fuerte amor al Señor. Y evangelizar, ¿eh?, cada uno en nuestros lugares, en nuestros ambientes, comunidades, trabajo, familia. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santiago Apóstol ruega por nosotros.